Hola communities, hoy vamos a estar hablando acerca de los fundamentos básicos de la fans page en Facebook. O sea, ¿de qué estoy hablando? De las páginas de Facebook. ¿Cuáles son las cosas básicas que tenemos que saber? ¿Ok? ¿Por dónde tenemos que comenzar? Bienvenidos al podcast del Community Manager. Con ustedes, Sebastián Correa Palacios. Fanpage de Facebook, ese es el nombre, el título que tienen estos lugares donde nosotros podemos poner nuestra información y comenzar a interactuar con todos los usuarios de la red social, con todos los usuarios de Facebook, ¿ok? Hay fundamentos básicos que tenemos que saber acerca de las fanpage de Facebook. De eso vamos a estar hablando hoy. Pero antes déjame que te cuente que en correapalacios.com tenés soporte y tutoriales. ¿Sí? Tutoriales que tienen que ver con todo lo que estamos hablando acá. Soporte que tiene que ver con todo lo que estamos hablando acá. Soporte para cualquier problema, inconveniente, duda o consulta que tengas con tus fanpage o con tus redes sociales. ¿Ok? Soporte por mail, 365 días del año. Te suscribís, son 5 euros nada más para los primeros 100 que confíen en esta propuesta. Sabes que esto es una propuesta que va de versión beta, por decirlo de alguna manera, van a ser 100 capítulos en principio y de acuerdo al feedback, de acuerdo a la recepción que tenga de parte del cliente, bueno, continuaremos o no más allá del fin del año 2017. Entonces, tenemos en correapalacios.com una web para suscribirse, para tener, como te digo, acceso a la comunidad y además soporte y tutoriales acerca de redes sociales. 5 euros al mes de por vida, ¿ok? Para los primeros 100 que confíen en esta propuesta, nueva propuesta, pero bueno, como es nueva y todavía no hay demasiado material, van a ser nada más que 5 euros para los que confíen desde el principio. Ya a partir del 101 van a ser 10 euros por mes, ¿ok? correapalacios.com. Y si me quieres contratar como consultor de redes sociales, también lo puedes hacer en correapalacios.com/contactar. Desde ahí me mandas un mensaje y desde ahí nos ponemos a hablar. ¿Ok? Vamos a hablar de Facebook, ¿sí? De los fundamentos básicos de las fanpage de Facebook. ¿A qué me refiero con fundamentos básicos? Justamente eso, lo básico, lo que tenemos que saber indefectiblemente como para poder empezar a trabajar, como para poder empezar a dedicarnos de alguna manera a ser community managers en Facebook, como hablamos alguna vez, que es la red social más utilizada, por lo menos ahora, estos primeros 100 días, durante la versión beta, vamos a estar dedicados de lleno a Facebook. Ocurre que cuando esta red social empieza, cuando se crea, obviamente tiene como objetivo la interacción de personas que cada una tenía un perfil y desde allí podía ir cargando toda su información. Las empresas vieron esto, las marcas vieron esto, los negocios vieron esto y empezaron a crearse perfiles, obviamente con el objetivo de vender, obviamente con el objetivo de estar ahí para captar clientes. Facebook se dio cuenta justamente de eso, entonces dijo, no, las marcas, los negocios, la gente que quiera utilizar esta red social de manera comercial no va a poder mezclarse, entre comillas, con los usuarios, porque es, de alguna manera pasaba eso, vos no sabías quién estaba ahí realmente para divertirse, para el ocio, o quién estaba ahí con su propio nombre, quizás, pero solamente para intentar venderte algo. Por ejemplo, no sé, Pepito González, representante de Herbalife. El representante de Herbalife no estaba dentro del nombre, entonces, de alguna manera, Pepito González, vos lo conocías o no lo conocías, pero lo aceptabas igual, porque sabes que en Facebook muchas veces se aceptan personas sin saber quiénes son, pero bueno. Entonces Pepito González intentaba venderte Herbalife. Era como pescar en una pecera, o sea, tenía un montón de personas allí, amontonadas, y podía dedicarse a hablar con ellas, podía ponerse a intentar venderle su producto, y obviamente a Facebook esto no le gustó nada. Facebook dijo, bueno, toda la gente que quiera vender va a poder hacerlo, toda la gente que quiera interactuar desde su lugar de negocio, desde su lugar de marca, con todos los usuarios de la red social va a poder hacerlo, pero la gente va a tener que saber que son marcas, la gente va a tener que saber que son negocios, y creó esto de la fanpage. ¿Qué son las fanpage? Son como esos lugares que te brinda Facebook para que vos puedas interactuar con los demás usuarios de Facebook. Si vos querés venderles directamente o no querés venderles directamente, o querés hacer amigos, o querés hacer fans, o te interesa tener seguidores, o, no sé, lo que quieras. Está todo permitido, justamente porque sos una fanpage, justamente porque está aclarado, está de alguna manera sos sincero en lo que estás haciendo. Sos un negocio, sos una marca, sos una empresa que lo que quiere es captar clientes. Hay gente que todavía sigue utilizando perfiles para hacer esto, como antes. Cosa que Facebook ya prohibió cuando empezaron la fanpage. Facebook dijo, bueno, la gente con perfiles no lo hace más. La gente que tenga empresas, que quiera dedicarse a lo comercial, va a tener que hacerlo desde una página. Justamente eso es para que se venda. Los perfiles son para personas comunes y corrientes que lo único que quieren es interactuar con fines totalmente recreativos. ¿Okay? Los perfiles son para el ocio. La gente sigue, hay gente que sigue intentando vender desde perfiles, hay gente que sigue intentando representar a una marca desde un perfil personal. Ocurre que si Facebook te descubre, lo que hace es no darte de baja la página, sino no darte de baja el perfil, sino convertirlo en una página. Entonces, al fin y al cabo, estás en la misma. No me preguntes cómo lo hace, pero tarde o temprano te descubre. No sé si monitoriza las palabras que usás, no sé si lees qué es lo que vos hablás con tus clientes o mucho, no lo sé, realmente no lo sé. Pero tené en cuenta que si vos te querés hacer el vivo y querés seguir vendiendo desde un perfil, tarde o temprano Facebook te va a descubrir y tarde o temprano va a pasar tu perfil a página, como corresponde dentro de las reglas del juego que ellos ponen, ¿no? Porque al fin y al cabo ellos son los dueños del site, ellos son los dueños de la red social. Es el señor Mark Zuckerberg el que pone las reglas ahí. ¿Por qué hay gente que sigue intentando vender en Facebook desde un perfil? ¿Por qué no lo hace con la página si es lo mismo? Si al fin y al cabo Facebook te está dando esa posibilidad de ponerte a vender desde una... O sea, te dice, bueno, blanqueemos esto. ¿Vas a vender? Perfecto, te dejo vender. ¿Por qué la gente lo sigue haciendo desde un perfil? Por varias cosas. En principio, por una cuestión de visibilidad. ¿Sí? Facebook está... Vamos a intentar resumir esto. A Facebook realmente hace rato que los usuarios no le importan. A Facebook hace rato que lo único que le importa es vender anuncios publicitarios. Es que las marcas, los negocios, toda la gente que quiera vender, toda esta gente que estamos hablando de que crea páginas en vez de perfiles, le pague por publicidad. Eso es lo que a Facebook le importa. Facebook se ha convertido en una red social dedicada a empresas hace muchísimo tiempo. No como LinkedIn, ¿ok? No al extremo de LinkedIn que está enfocada directamente a empresas. No. Facebook sigue brindándole posibilidades, sigue brindándole herramientas, sigue brindándole un contexto adecuado para que las personas comunes y corrientes se comuniquen con sus amigos y con sus familiares y sigan haciendo lo que hicieron siempre. Pero ahí no está el negocio de Facebook. El negocio de Facebook está en las empresas, está en los comercios, está en los negocios, está en las marcas, está en todos los que van y le pagan por anuncios. Entonces, ¿qué pasa? Facebook concentra todo su potencial ahí. Lo único en lo que está enfocado Facebook es en brindarle una experiencia diferente a los comercios, a las marcas, a las empresas, con la excusa de querer brindarle una mejor experiencia al usuario. Entonces, ¿qué pasa? Cada día más, cada vez más, reducen el alcance de las publicaciones, reducen el alcance de la visibilidad de las publicaciones de las empresas. La visibilidad de las publicaciones de las páginas está reducida en comparación a el alcance de la visibilidad de los perfiles. Esto significa que si vos tenés un perfil de Facebook, se entiende que si le pusiste me gusta a alguna página, seguramente a varias páginas, vas a ver muchísima menos información de esa página que la información que vos ves de tus amigos, de los perfiles personales, de tus tíos, de tus amigos o de tus familiares. Facebook se excusa en que es una mejor experiencia para el usuario. El hecho de no ver tanta propaganda, entre comillas, de no ver tanta publicación de empresa y ver más publicaciones de sus amigos, familiares y de perfiles personales, básicamente. Pero en realidad, lo que ocurre es que Facebook reduce adrede la visibilidad de las páginas, de las publicaciones de las páginas, para que las páginas se vean obligadas a pagar por publicidad para tener esa visibilidad. Para que las páginas se vean obligadas a pagarle a Facebook para que le muestre esas publicaciones a los usuarios. O sea, vos tenés una página y lo que vos publicás, pocos de tus fans lo van a ver. Ni hablar de otra gente. Antes, en su momento, yo me acuerdo que las páginas a las que vos le habías dado like te sugerían, o en realidad Facebook te sugería otras páginas a las que vos podías darle me gusta, teniendo en cuenta las páginas de las que ya eras fan. O sea, si vos eras fan de una marca de ropa, te sugería otras marcas de ropa que te podían llegar a gustar. Hoy en día ni eso, hoy en día no hay ninguna sugerencia. Hoy en día lo que Facebook persigue es que todas las páginas le paguen, que todos los negocios le paguen. ¿Por qué? Porque tiene un montón de usuarios, tiene millones y millones y millones de usuarios con un montón de información acerca de esos usuarios, cosas que a los negocios, a las marcas le quieren, que las marcas y los negocios desean. Porque están todos los clientes ahí. Y además con un montón de información que Facebook posee, un montón de información de esos usuarios que a las marcas les interesan. O sea, a la marca le interesa segmentar de acuerdo a las edades de los clientes o de las personas a las cuales le va a mostrar su anuncio. Porque si uno tiene, no sé, una marca de ropa para adolescentes, va a querer que publicaciones, va a querer que sus publicidades las vea un adolescente. Y Facebook eso lo sabe. Sabe la edad de cada una de las personas. Sabe la edad de cada uno de los usuarios de Facebook. Ok. Pero si tenemos en cuenta que 8 de cada 10 personas ya tienen Facebook, o por lo menos utilizan, o por lo menos en algún momento utilizaron Facebook y tuvieron algún perfil de Facebook, Facebook tiene concentrado, no te digo a todo el mundo, pero en los países donde está Facebook, 8 de cada 10 personas, en serio, utilizan o utilizaron o tuvieron un acercamiento a la red social. Por lo tanto, la información que maneja Facebook es de vital importancia para cualquier empresa que quiera llegar a su público específico. Y Facebook lucra con esta información, obviamente. Por eso te digo que Facebook dejó de interesarse por sus usuarios y en realidad es una red social no orientada a empresas y a profesionales como lo es LinkedIn, por ejemplo, sino que sigue estando orientada de alguna manera al usuario final, al consumidor final, a la persona común y corriente que está utilizando la red social para comunicarse con sus amigos y familiares, simplemente por ocio, pero pensando en facturar, en cobrarle a las páginas que quieren llegar a esas personas que están ahí por ocio. ¿Se entiende más o menos? La idea es que si vos tenés una página, si sos un negocio, querés estar en Facebook, perfecto, estás en Facebook. Ahora, lo que vos publiques se va a ver cada vez menos, a no ser que me pagues. Eso es lo que dice Facebook. Hasta ahí vamos. Ya más adelante en otros episodios vamos a ver también cosas sobre Facebook Ads y sobre anuncios, sobre segmentación, porque al fin y al cabo la idea de tener una página, la idea de ser una marca, la idea de ser un negocio, la idea de estar en Facebook para captar clientes es intentar no pagar por publicidad cada vez que publicamos algo, porque si no, al fin y al cabo, no tiene por ahí demasiado sentido tener una página. Simplemente hacemos un anuncio ocasionalmente cada vez que tenemos ganas de vender algo, como si lo hiciéramos, no sé, con una campaña de publicidad de toda la vida, esas campañas que hacíamos en televisión, en radio, lo que fuera. Es algo totalmente diferente. O sea, tenemos un sitio web y nos metemos en Facebook cada vez que queremos promocionar algún producto, porque lanzamos un producto nuevo, porque queremos tener visibilidad por X razón. A no ser que seamos Coca-Cola, no anunciamos todo el tiempo en televisión. O sea, las marcas que anuncian en televisión no anuncian los 365 días del año. Anuncian cuando lo necesitan, cuando quieren lanzar un producto nuevo, cuando quieren. Es por eso que si las páginas no tuvieran visibilidad, cero visibilidad dentro de Facebook, no tendría ningún sentido tenerlas. Simplemente tendríamos un sitio web y Facebook Ads se convertiría en un estilo de publicidad tipo AdWords, con el cual nosotros publicitaríamos nuestro sitio web en las ocasiones que quisiéramos, sin pasar por Facebook, directamente con un link hacia nuestro sitio web. Pero no, la idea es poder utilizar las fanpages de Facebook. La idea es poder llegar a las personas que nos han hecho like en la página, a las personas que realmente les interesa nuestro producto. La idea es trabajar para que nuestro perfil en redes sociales tenga el mayor engagement posible, cosa de que no tengamos que pagar por publicidad, cosa de que no tengamos que pagarle al mismo Facebook. Que el trabajo que nosotros hagamos y las personas que realmente son nuestros fans y quieren estar enterados acerca de lo que hacemos o dejamos de hacer, nosotros no tengamos que pagarle a Facebook para llegar a esas personas. El sentido de la página de Facebook, el sentido de la fanpage, era otro. El sentido de la fanpage era que las personas que hicieran like, o sea, el trabajo era conseguir esos likes, pero que las personas que hicieran like ya las tuviéramos ahí y estuvieran totalmente, no te digo cautivas, pero bueno, que estuvieran ahí para siempre, a no ser que obviamente dejaran de seguirnos, ¿no? Pero bueno, la idea era que nosotros nos tomábamos como empresas, nos tomáramos el trabajo de conseguir esos fans y una vez que estuvieran ahí, bueno, ya se enteraran de todo lo que nosotros publicáramos. No, ahora no solamente tenemos que conseguir los fans, sino que además hay que trabajar mucho más duro que antes para que esos fans puedan ver lo que nosotros publicamos. Si no, no lo van a ver. Y de la única manera que lo van a poder llegar a ver es pagando por publicidad. Pagándole a Facebook. Otra vez. Pagándole a Facebook. Pues, mostrarle a la gente que me hizo like lo que yo publiqué. Cuando en realidad la gente lo tendría que ver porque sí, porque ya había hecho like. Nosotros tendríamos que pagarle a Facebook por publicidad para que le muestre nuestras publicaciones a gente que no es fan nuestro. No a la gente que ya es fan. Pero bueno, obviamente es todo dinero. Facebook no es una ONG, es una empresa que persigue ganancias monetarias y obviamente, bueno, así estamos. Si queremos hacer uso de la base de datos de Facebook, tenemos que pagar o trabajar muy duro. Es por eso que vamos a estar hablando de eso, por lo menos estos primeros 100 días vamos a estar intentando generar el mayor engagement con nuestros fans una vez que los consigamos, ¿no? Primero conseguirlos y después generar la mayor interactividad posible, interacción posible, cosa de no tener que pagar por anuncios. Y bueno, que si tengamos que pagar por anuncios, sea nuestra decisión y no una necesidad, ¿ok? O sea una necesidad en menor medida, o sea una necesidad en pocos casos, no en todos los casos, ¿ok? ¿Qué ocurre también? Muchas veces ocurre que hay gente que utiliza la fanpage de Facebook en reemplazo de los sitios web. Hay mucha gente que no tiene sitio web. Hay mucha gente, qué sé yo, que es profesional y brinda algún servicio, entonces nunca pensó en tener un sitio web, sí una fanpage de Facebook. ¿Por qué? Porque ya está todo hecho. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil. ¿Por qué? Porque es gratis. Entonces, lo que hace es reemplazar el sitio web y abrirse una fanpage de Facebook. Y desde allí, comunicarse con los fans. Desde allí, comunicarse con todo el mundo. Hace tarjetas personales que tienen su dirección de Facebook. Crean un nombre de usuario, entonces directamente cuelgan su información allí en la fanpage de Facebook y buscan fans. Bueno, tampoco sirve, tampoco es así. Eso está mal también. Okay. La fanpage de Facebook está diseñada para complementar el servicio que nosotros podemos ofrecerle al usuario, al cliente, desde nuestro sitio web. No está hecha para reemplazarlo. Okay. Como te digo, la gente no hace sitio web porque no le interesa, no hace un sitio web porque le resulta caro, no hace un sitio web porque no sabe hacerlo, no hace un sitio web porque piensa que no lo necesita. Entonces, como de alguna manera quiere estar en internet y de alguna manera quiere comunicarse con su gente, con sus usuarios, con sus clientes, se crea una página en Facebook. Pero no son lo mismo. En principio, porque si alguna vez Facebook cierra, nos quedamos sin nada. Eso en principio. O sea, y si logramos formar una comunidad y si tenemos likes y fans que están ahí intentando saber lo que nosotros hacemos o dejamos de hacer, el día que Facebook cierra, nos quedamos sin nada. Mismo ahora, mismo ahora con esto que te estoy diciendo, o sea, esto no es de ahora, ¿ok? Pero con los cambios en la política del alcance de las publicaciones de Facebook y estas cosas de decir, bueno, reducimos el alcance de las páginas para que la gente vea cada vez menos publicaciones de negocios y más publicaciones de sus tíos y sus primos, lo que están haciendo es cambiarle la manera de hacer las cosas a muchísima gente que tenía un canal de comunicación en su fanpage de Facebook con sus clientes y hoy en día ya no lo tiene más. Porque hoy en día creo que, no sé, si las publicaciones de manera orgánica llegan a un 6%, 8% de promedio, ¿no? Estamos hablando porque podemos trabajar como para que lleguen a muchísimas personas más. O sea, podemos trabajar como para intentar llegar, no te digo al 100%, pero por poder subir los porcentajes para poder llegar a la mayor cantidad de gente posible. ¿Ok? Gente que usaba la fanpage como un sitio web y que estaba acostumbrado a publicar cosas y que todo el mundo lo viera, con los cambios de Facebook, si no paga, la gente que está ahí del otro lado no va a poder ver nada. Obviamente, le sirve como para mostrarse, le sirve como para subir su material, le sirve como para decirle a alguien, entra a mi página de Facebook y fíjate qué es lo que hago. Sí, para eso sirve todavía, porque el que viene de afuera puede ver toda la página de Facebook si es por decisión propia, ¿ok? No en el feed, no en el muro, no va a haber nada en el timeline. Si es que le hizo like, va a haber poco y va a depender, obviamente, de la interacción y va a depender de acuerdo, va a depender del interés que tenga por las publicaciones que hace esa marca, esa página o lo que fuera. Pero bueno, si viene de afuera y viene adrede, como quien dice, y pone el nombre de usuario o te busca en el buscador de Facebook o algo, sí va a poder ver exactamente todo lo que tenés. Entonces, mucha gente, como te digo, utiliza la fanpage como vidriera. No tiene sitio web, pero utiliza la fanpage como un lugarcito, un pequeño lugarcito en internet donde poder colgar sus fotos, sus videos, su información. Entonces, de alguna manera, cuando se comunica con sus clientes, los remite hasta allí. Pero bueno, teniendo en cuenta todo esto que estamos hablando, en principio hay que tener en claro que la fanpage no reemplaza al sitio web, lo complementa. Por otro lado, si algún día a Facebook se le ocurre cambiar, sacar la fanpage e inventar otra cosa, los que tienen la página se quedan sin nada. Se quedan sin lugar en internet para seguir publicando y se quedan sin los fans, sin la comunidad que tenía, que más o menos seguían las cosas que uno hacía, y más o menos estaban enterados, y más o menos podíamos llegar a convertir varias personas de esos fans que allí había en clientes, ¿ok? Así que bueno, hay que tener en cuenta, reitero, el sitio web hay que tenerlo, hay que hacerlo. La página de Facebook lo único que hace es complementar eso, es un canal de marketing, no es el sitio web, no es el lugar, no es nuestro hogar, nuestro pequeño rincón en internet donde colgar las cosas. No, la fanpage lo que único que es un canal de marketing, es para publicidad, para difusión, ¿okay? No es para poner cosas, es para poner cosas ocasionalmente, es para que las cosas estén allí transitoriamente, de la misma manera que funciona un perfil, ¿ok? Vamos a pensar la fanpage de Facebook de la misma manera que pensamos un perfil, como para compartir cosas de manera quizás cronológica, ¿ok? Podemos pensar quizás la fanpage de Facebook más similar a lo que sería un blog que a lo que sería un sitio web. ¿Ok? Me fui de tiempo muchísimo, como siempre, ahondando demasiado en pequeños fundamentos que tienen que ver con la fanpage de Facebook. ¿Ok? Arrancamos hablando de eso. Pero bueno, me quedaron un montón de cosas afuera. Quería hablar de un montón de cosas más que tienen que ver con las páginas de Facebook. Y bueno, de eso seguramente voy a estar hablando no mañana, sino pasado mañana, ¿ok? Porque mañana es domingo y vamos a estar presentando cuáles van a ser todos los temas de la semana que viene. ¿Para qué? Para después poder poner un enlace en redes sociales justamente y que todos ustedes puedan mandar sus preguntas acerca de los temas que vamos a tocar. ¿Ok? Entonces, vamos a continuar hablando de las páginas de Facebook el domingo. No, perdón, el lunes. ¿Ok? Mañana domingo vamos a publicar todo lo que tiene que ver con las temáticas, con los temas de los episodios que vamos a tener durante la semana para que puedan enviar las preguntas. ¿Ok? ¿Se entendió más o menos? La próxima voy a intentar resumir un poco más y no irme tanto de tiempo y no explicar demasiado detalladas las cosas. Igual, díganme si quizás les viene bien que explique con tanto detalle las cosas y quizás no, quizás quieran tener como más variado, como las cosas más, como más un toco y me voy, ¿ok? Como más las cosas por arriba, perfecto. Esto es esto. Y que entren más contenidos quizás en menos tiempo, o quizás les gusta más esta cosa muy detallada que hago, explicando cada cosa con pelos y señales, como para que quede más que claro, ¿no? Bueno, me dicen ustedes qué es lo que prefieren, si prefieren que lo toque por arriba cada uno de los temas o prefieren que me explaye y cada capítulo explique con lujo de detalle cada una de las cosas, ¿ok? Mañana nos estamos escuchando de nuevo, mañana domingo nos escuchamos con los temas de la semana que viene para que puedan mandar las preguntas a través del enlace que voy a pasar en redes sociales y el lunes seguimos hablando de las páginas de Facebook, ¿sí? Au revoir, gracias por escuchar. Gracias por escuchar el podcast del Community Manager. Para más contenidos, visita correapalacios.com.